Levítico capítulo 24, versículo 10, y leemos hasta el versículo 20, donde dice: en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeren pongan sus manos, sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablará diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, y el que hiere algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Amén. Padre, te alabo esta noche. Te doy gracias por cada persona que está aquí hoy, Señor. Cada hermano dispuesto a oír tu palabra, la enseñanza el día de hoy. Bendíceles, Señor. Que sus ojos sean abiertos, que su entendimiento sea abierto, que le des inteligencia espiritual esta noche, sabiduría para comprender tu bendita palabra, Señor. Y a mí dame tu gracia, Padre, para poder exponer tu palabra y tu consejo en esta noche de oración y estudio bíblico. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Bueno, tomen asiento, por favor, los hermanos y las hermanas. Hoy vinieron más poquitos que el día del partido. ¿Será que hoy también hay partido o qué? Hoy no hay partido. No. Bueno, pero gloria a Dios por cada uno de ustedes, hermano. Bendito sea su nombre por cada uno de ustedes que vino esta noche. Vamos a hablar hoy bajo el título Algunos Inconvenientes. Algunos inconvenientes, ¿no? Bueno, cada vez que preparo otro mensaje levítico, me regocijo porque ya vamos terminando lo que parecía imposible, o no imposible, pero sí lo que parecía tan difícil. Ya vamos terminando, ¿no? Ya vamos acabando. No vamos a leer ni a explicar lo que dice el versículo 1 hasta el versículo 9, porque son cosas que ya estudiamos. ¿Ah? ¿De qué habla el versículo 1 al versículo 9? Dígame. Léalo, léalo. Ahí hay títulos, ¿no? Habla de partes del mobiliario del templo. Del versículo 1 al 9 del capítulo 24. Partes del mobiliario del templo. Y cuando estudiamos en Éxodo una serie de mensajes que titulamos El mobiliario del templo, ahí estudiamos esas cosas, ¿cierto? Entonces, vamos a dejar ahí y vamos a dedicarnos al capítulo 10, perdón, del versículo 10 al versículo 20. Ese es el segundo texto narrativo de Levítico. Ya todos los que han estado en el estudio levítico se dieron cuenta que es pura, digámoslo, teoría, ¿no? Cómo se hacen los ritos, cómo se hacen los sacrificios, cómo se celebra tal día, etc. Y solo hay dos textos de estilo narrativo. El primero fue, y lo vimos en Levítico capítulo 10, un mensaje que titulamos Fuego Extraño, y que nos habló de Nadab y Abiú, ¿lo recuerda? Que presentaron mal el incienso y salió fuego de la presencia, y y los quemó todos. Ese es el primero. Y el segundo texto narrativo lo tenemos aquí y es el que vamos a estudiar esta noche. Amén. Y lo que vamos a aprender esta noche son de algunas inconveniencias que nos presenta este texto y que a su vez son también inconveniencias para un cristiano el día de hoy, ¿no? La primera inconveniencia que vamos a mirar en el texto es la inconveniencia de la ira. De la ira. Verso 10 al verso 11. Verso 10 al verso 11. Mire, dice ahí, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo del israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que fuese declarado por palabra de Jehová. Amén, hermano. Entonces, nos dice que un día, cualquiera, un hombre israelita se agarró, hermano, se agarró con otro. Se agarraron. Y en medio de la discusión, no sabemos si se fueron a las manos, hubo golpes, solo dice que riñeron. Uno diría que sí hubo golpes, ¿no? Pero ahí no dice, tal vez solo fue de palabra. Pero la causa es que en un momento de esa discusión, cuando los ánimos se calentaron, este hombre israelita, llevado por la ira, maldijo el nombre, dice. Maldijo el nombre, lo leyó ahí, ¿verdad, amén? Lo dijo, maldijo el nombre. Blasfemó el nombre, dice, y maldijo. Entonces, la pregunta que uno tiene ahí, primero era, ¿cuál fue el nombre que él blasfemó? El nombre de la persona con que reñía, ¿será ese el nombre que él blasfemó? No, sino que el nombre que él blasfemó fue el nombre de Dios. Por eso, si usted lo lee ahí, se da cuenta, el detallista, y se da cuenta, en el versículo 11, cuando dice, blasfemó el nombre, no sé si en todas las Biblias, pero en muchas, el nombre comienza con una mayúscula. ¿Sí? ¿En cuántas Biblias es así? Sí, amén. Aquí en la mía también. Porque quiere decir que el nombre que esta persona blasfemó fue el nombre de Jehová. Entonces, el nombre es Yahvé, de Jehová. Entonces, le dio ira, sí, mucha ira, mucha rabia. Y cuando estaba en medio de la rabia, de la ira, entonces blasfemó el nombre. Maldijo el nombre de Dios. Ahora, esto era grave. ¿Por qué era grave? Yo le he explicado a usted varias veces ya en estos estudios que para nosotros el nombre es solo como una etiqueta que nos ponen nuestros papás. Entonces, algunos le llaman Carlos, otros le llaman Jairo, otros le llaman, no sé, Chespirito, no sé, Chipiriberto, bueno, alguna cosa así. Pero ese nombre, aparte de que es nuestra etiqueta, no quiere decir nada. Pocas personas le ponen nombre a sus hijos que porque significa tal cosa o porque... No, nos ponen un nombre. Pero para los hebreos no era así. Sino que para los hebreos el nombre representaba a la persona misma. Por eso era grave lo que este hombre hizo. Porque al blasfemar el nombre, maldecir a Dios, estaba maldiciendo a la persona de Dios, estaba rechazando la autoridad de Dios y estaba rebelándose contra la ley, y esto exponía a todo el pueblo al juicio de Dios. Y por eso eso era grave. Ahora, si usted lee Éxodo 27, quiero que lo mire, Éxodo 27, además de eso que le acabo de decir, también era grave. Porque Éxodo 27, allá en los mandamientos, clarito dice, no tomarás de Jehová, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Estaba prohibido maldecir el nombre de Dios, andarse con jugarretas con el nombre de Dios, andarse con truanerías, imprudencias con el nombre de Dios, pues mucho más blasfemar y maldecir su nombre, ¿no? Ahora, cuando yo leí esto, lo primero que se vino a la mente fue, mire las consecuencias de la ira, ¿verdad? Porque esta historia del hombre que maldice a Dios en un ataque de ira, es la misma historia de muchos de nosotros. Porque tal vez muchos de nosotros no maldecimos a Dios en un ataque de ira, pero sí cometemos imprudencias, locuras, en medio de un ataque de ira. A ver, pídale a Dios que le haga acordarse de una de esas ahora. Ay, aquel día que yo se me saltó la piedra, y yo le dije tal cosa, y yo mandé el golpe, y yo hice esto, lo otro. Porque la ira es inconveniente para cualquier persona, pero más que todo para un creyente, ¿verdad? Es, la ira nos hace cometer burradas. La ira hace que cometamos, que hagamos cosas terribles, de las que muchas veces después nos estamos arrepintiendo. Amén, hermanos. No sé si estarían todos el día que yo conté esa historia que me pareció tan curiosa, que me contaron de la pareja que se agarró por el pedazo de cobija. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Para los que no estaban, que una historia real, me la contó una persona real, verdadera, de que una pareja, eso que se acuestan a dormir, ¿no? Y entonces agarran la cobijita y llegó el esposo, la esposa, quién sabe quién, y se volteó y le quitó la cobija al marido, o al cónyuge, bueno, al cónyuge. Cónyuge. No diga cónyuge nunca, por favor. ¿Sí? Cónyuge, se dice, ¿oyó? Al cónyuge, entonces le quitó la cobijita. Y el otro dijo, porque eran costeños, dijo, ajá, dame cobija, oye. Y entonces el otro le cogió la cobija así. No, y eran costeños de verdad, sí. Y el otro le dijo, no, que dame tal. Y se les dio rabia y se agarraron y se dieron golpes los cónyuges y todo así. Y cuando llegaron y llegó la policía y todo, y se los llevaron. Y cuando llegaron allá a la estación, bueno, le pregunta al policía, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y dice, no, que este tal por cual no me quería dar cobija. Y el policía le decía, no, en serio, ¿qué fue lo que pasó? Diga, en serio, ¿qué fue lo que pasó? Y entonces, no, eso fue lo que pasó. Y los policías no podían de la risa. Echaron a reír los policías, ¿no? Porque son las cosas que hacemos cuando estamos en un ataque de ira. Ahora, quiero dejarle estos textos en su corazón para que medite sobre la ira, para que piense en controlarse cuando tenga ataques de ira, porque puede cometer graves errores en ese momento. Están en el libro de Proverbios, ¿verdad? Entonces vamos en nuestras Biblias al libro de Proverbios, por favor. Libro de Proverbios. El primer texto que quiero que miremos es Proverbios capítulo 14, versículo 17. Proverbios capítulo 14, versículo 17. Dice el versículo 17. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Ah? Qué bien eso. El que fácilmente se enoja hará locuras. ¿Eh? Eso es para los fosforitos. Porque hay gente más paciente, ¿verdad? Hay gente más tranquila. Hay gente que no se enciende tan rápido. ¿Sí? Pero hay otros que no se les puede decir nada, no se les puede medio mirar, no se les puede medio decir, no, porque enseguida... Digan amén. Amén. Si usted los ve, ¿no? Usted les dice algo y se ponen rojos, los cachetes les alumbran. No, me asustaron, ¿qué pasó? Los de la alabanza son así todos, ¿sí? No le puede decir nada porque le alumbran los cachetes enseguida. Y dice, el que fácilmente se enoja, ¿qué? Hará locuras. Luego quiero que mire Proverbios 15, 18. Proverbios 15, 18. Ahí, Proverbios 15, 18. Dice la escritura: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en irarse apacigua la rencilla. Venga ahí, ¿cierto? La gente que se deja llevar por el mal genio, pelea, enemistad, riñas unos con otros. Ahí está el texto. Otro texto que quiero que tenga en su corazón, Proverbios 19, 19. Proverbios 19, 19. Dice la escritura, el de grande ira llevará la pena. Ahí está la sentencia. Eso es lo que le espera. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Y otro texto importante, Proverbios 29, 22. Todos ellos consejos sabios, consejos que debemos meditar, que debemos obedecer. 29, 22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Muchas veces peca, amén. ¿Ah? Entonces ahí está. Esta es la primera inconveniencia. La inconveniencia de la ira, del mal genio, de dejarse llevar. Eso nos enseña ese texto. Luego vamos a encontrar también la inconveniencia de una relación mixta. La inconveniencia de una relación mixta. Números, de nuevo, capítulo 24. Número, sí, Levítico, qué pena. Capítulo 24. Ahora vamos a leer de nuevo esos versículos y vamos a hacer énfasis en unos detalles de ese texto allí. ¿Qué dice? En aquel tiempo, el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio. ¿Ah? ¿Mm? Entonces yo quiero que subraye esas palabras, hijo de una mujer israelita, pero el papá era ¿qué? Egipcio. O sea, dice hijo de un egipcio. ¿Ah? Nos da el nombre de la mamá, no del papá, pero para que anote el nombre de la mamá es, y su madre, versículo 11 al final dice, y su madre se llamaba Selomit, hija de Divri, de la tribu de Dan. Específico, pues. Selomit, su apellido, hija de Divri, y pertenecía a la tribu de Dan. ¿Qué tenemos entonces allí? La inconveniencia de las relaciones mixtas. Es interesante ver cómo el texto nos dice y nos puntualiza de dónde, ¿de qué hogar venía ese hombre? Ahora, eso no es un detalle forastero, peregrino. No es un detalle que está ahí porque sí. Ese detalle está allí y tiene su propósito, hermano. ¿Eh? No lo dice. La mamá israelita, el papá era egipcio, ¿no? Ahora, usted, y uno tiende a pensar que todas las personas que salieron de Egipto, pues todos eran biológicamente israelitas, pero fíjese que no. Muchas personas que salieron de Egipto no eran biológicamente israelitas, eran de otros pueblos, pero asumieron a Jehová, a Yahvé, como su Dios, es decir, se hicieron judíos, se hicieron israelitas a través de la fe en Yahvé. Quiero que lea Éxodo 12:38. Éxodo 12:38. Venga conmigo. Éxodo capítulo 12, versículo 38. Esto nos habla, en ese texto nos está hablando de la salida de Egipto. Éxodo 12, 38. Y mire lo que dice. Ahí Éxodo 12, 38. Dice, también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y oveja y muchísimo ganado. O sea que se nos tiene que quitar esa idea que de Egipto solo salieron israelitas biológicos, sino que salieron también personas que aunque no eran israelitas de raza biológicos, se habían convertido a la fe en Jehová, ¿ah? Y salieron también. Ahora, ellos estaban viviendo en Egipto. Es lógico pensar que muchas de esas mujeres y muchos de esos hombres también habían emparentado con personas egipcias. Bien. Bueno, este fue uno de esos casos, ¿no? Lo hizo. Ahora, note lo siguiente: los egipcios tenían dos costumbres que se relacionan con esto que nos cuenta el pasaje que ocurrió. Entonces, cuando el egipcio, tenía su dios, ¿no? Al que adoraba, su ídolo al que adoraba. Y entonces venía el egipcio, suponía, entonces le decía, no, yo quiero un carro, yo quiero un Ferrari, que me des un Ferrari. Le decía el egipcio. Y el ídolo no le cumplía ese deseo, entonces el egipcio maldecía a ese ídolo. Ah, tal, y entonces se enojaba con el ídolo y lo maldecía. Esa era una costumbre egipcia. Otra costumbre egipcia era que cuando alguien reñía con otro, como que cada quien tenía su dios preferido, como eran tantos dioses allá, ¿no? Las ranas eran un dios, las vacas eran un dios, las moscas eran un dios, todo era dios allá. No sé si lo recuerde cuando hicimos el estudio de Éxodo. Entonces, cada quien como que tenía su dios favorito, preferido, y cuando una persona reñía con otra, una manera de ofenderla altamente era maldecir al dios que esa persona profería. Entonces, yo maldigo tu vaca esa. Yo maldigo tu rana. Yo maldigo tu mosca. Bueno, quién sabe. Sí. Y entonces la gente en realidad se ofendía cuando se metían, ¿no? Es más o menos lo mismo que uno siente cuando alguien habla mal de Dios, ¿no? Entonces uno como que se indigna, uno le da como coraje adentro. ¿Cómo va a hablar mal de Dios? ¿Cómo va a decir las cosas? Uno se indigna, más o menos así. Sino que eso era con ídolos falsos. ¿Ah? Ahora usted puede darse cuenta la asociación de cosas. El papá era egipcio, los egipcios tenían esas costumbres, y ahora ese hombre toma una costumbre egipcia y la aplica en una riña, ¿ah?, contra alguien del pueblo de Dios. Entonces no es muy difícil saber de dónde sacó ese muchacho la idea de maldecir a Dios cuando riñó con otro. Algunos dirán, no, eso lo sacó fue cuando vivió en Egipto, allá él lo vio. Puede ser, pero me parece más que el hecho que la Biblia nos dé el detalle de que la mamá era israelita y el papá egipcio, entonces ese detalle apunta a mostrar, no es que eso lo aprendió fue el papá. Aunque tal vez el papá ya tenía fe en Jehová, ya era un buen judío, un buen israelita, que profesaba adoración al Dios verdadero, quién sabe, tal vez hubo una época que no, o tal vez el papá estaba ya metido entre ellos, pero no adoraba en realidad a Dios, quién sabe. Pero muy seguramente eso lo aprendió del papá. Ahora, tantas veces decimos a los muchachos cristianos, a las muchachas cristianas, y algunos que no son tan muchachos, pero que están solteros y solteras. ¿Y qué tanto se le dice? ¿Qué es lo que más se le repite? ¿Qué es lo más claro que usted tiene en la cabeza a la hora de tener un novio? Que no sea inconverso. Que no sea una plaga, hijo del diablo, así. Que no sea un filisteo incircunciso de esos. O una filistea Dalila. Eso es lo primero y lo más claro que tiene un soltero cristiano. Antes que cualquier cosa. ¿Pero qué es lo que más hacen? Dice, bueno, pastor, ¿y qué culpa si en la iglesia uno no levanta? Si en la iglesia uno no levanta, eso de esperar en el Señor, hermano, eso ya me van cogiendo los años, 34, 33, 35, 37, y eso no aparece, 40, sí. Y eso no aparece, entonces, ¿qué hacemos? Toca mirar para afuera, porque ¿qué más hacemos? ¿Sí? ¿Sí? Eso sucede, eso pasa. Y uno no duda que el enemigo está metido en eso. El enemigo está metido en eso. Entonces, tanto se les dice, tanto se les enseña, tanto se les predica. ¿Cierto? Que no, el yugo es igual, no. Que no haga eso, que mire, que por Dios. Ahora, ¿por qué? Bueno, una de las razones, porque no vamos a tratar aquí todas las razones esta noche. Pero una de las razones es que si usted tiene el infortunio de llegar a casarse con la filistea o con el filisteo aquel, uno de los problemas que va a tener, solo uno, es que usted va a querer inculcarle la fe en Dios al niño, y el filisteo y la filistea va a querer que usted, que el niño adore a Dagón, a los dioses falsos. Y algunos dirán, ¿y qué me, eso que no adora a ninguno, eso qué? Y entonces usted ahí, que yo quiero traer al niño, que lo presentemos al Señor. Y él dice, ¿qué presentar, ni qué? Vamos a bautizarlo y le vamos a hacer una fiesta, pero tremenda. Y vamos a traer a los tigres del norte y vamos a repartir guaro hasta que se nos pare el ombligo, pues. Y dice, pero es que yo soy cristiana, yo no puedo. ¿Qué me importa, cristiana, ni qué nada? Y entonces van, le echan agua al niño y después traen a los lobos del sur. Ya. Y reparten guaro, hermano, todo el que quepa. Y usted. Ay, ¿por qué no oí al pastor? Ay, me lo dijo el líder. Ay, sí. Cosas así. Entonces llega el domingo el culto y le dice, ay, hoy no vayamos a culto, eso qué es eso. Si no, camine, dice ella, o viceversa. El otro día leí una encuesta que decía que había más, que según esa encuesta había más probabilidad de que un niño siguiera la fe cuando era grande, cuando sus dos padres eran cristianos. Cuando los dos padres profesaban la fe. Papá y mamá. O sea, que cuando solo uno profesaba la fe, era más difícil. Y eso fue una estadística y un estudio que hicieron basado en estadísticas. Entonces, esa es una de las razones. Lo que pasó aquí, ¿sí nota? Ese muchacho, pues entonces, resultó maldiciendo al Señor. Y muy seguramente la razón fue esa relación mixta de su mamá israelita con un egipcio. Un texto para que quede en su corazón, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14. 2 los Corintios, capítulo 6, verso 14. 2 los Corintios 6, 14. Leemos de allí en adelante, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sabe qué es un yugo desigual? Lo que le ponen al güey. Que no da leche, el güey no da leche para hacer queso, ¿no? Es la huella. ¿Cómo se dice? Si es huella, ¿es vaca? ¿Es buey y vaca? ¿No es buey y huella? La yegua, oiga la otra. Dios mío, pero ¿quién dijo eso? Perdieron esa primaria ya, esa. ¿Ah? Eso se lo enseñan a uno en kinder. Caballo y yegua. El buey está, tío. Ay, pobre buey. Toro, boco y buey es que está tío. Bueno, entonces, cuando iban a poner arado, arar al buey, tenían que poner un buey igual de fuerte, igual de grande. ¿Ya? Porque si no hacían eso, los surcos no iban a quedar bien. Entonces, eso era un yugo igual. Y cuando ponían un buey fuerte y grande, con uno flaco, enclenque, justo ahí llevado ese buey, entonces el surco quedaba torcido, no se podía arar bien. A eso es, esa es la figura del yugo desigual. Entonces dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo va a tener la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial, que parte el creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, y habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, aquí se refiere directamente a relaciones económicas, sentimentales, de cualquier tipo, entre un creyente y un incrédulo, estrictamente entre un creyente y un incrédulo. Eso que se... Hay otros que se inventan fábulas o suponen o deducen cosas, dicen, no, pero si son dos cristianos, pero un cristiano esto y el otro, no, eso también es un... Eso son deducciones. El texto se refiere directamente a la relación entre un cristiano y un incrédulo. Y dice, cuidado, cuidado con eso. Entonces, todos los solteros, todas las solteras, en la jugada. En la jugada. Eso me pasa por ver el Chavo, ¿no? En la jugada. Ay, no. En la jugada, ¿no? Porque eso es una inconveniencia. Las relaciones mixtas. Entre otras cosas, porque puede ser que salga el niño mal. Mal criado. Y la última inconveniencia es la inconveniencia de la venganza. ¿No? Versículo 12 al 16. Versículo 12 al 16 de Levítico capítulo 10. 24, hombre. Levítico capítulo 24. Versículos, ¿qué le dije? 12 al 16. Entonces dice allí. Y lo pusieron en la cárcel hasta que les fue declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca el blasfemo fuera del campamento y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural, si blasfemar el nombre, que muera. Y luego, verso 20, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Aunque no lo crea, eso tiene relación allí. Ahora, fíjese las consecuencias. ¿Qué le hicieron al señor este, al hombre este que maldijo el nombre del Señor? Lo mataron a piedra. Pena capital por lapidación. Lo lapidaron. Lo mataron a piedra. ¿Sí ve las consecuencias de un matrimonio mixto? Lo que pueden llegar a sufrir los hijos. Hay que tener cuidado. Pero aparte de eso, lo mataron a piedra. Esa fue la pena. Porque fue muy grave lo que hizo. Entonces note lo que ahí dice. Ahí dice, si alguien maldice el nombre de Dios, debe morir. Si alguien, sigue diciendo el texto, mata a otra persona, debe morir. Ahora, pero si alguien mata un animal, ¿debe qué? Restituirlo. Y luego dice, y si alguien le saca un ojo al otro, pagará con un ojo. Y si alguien le huele un diente a otro, pagará con un diente. Entonces, esta ocasión, esta historia sirve para introducir lo que se ha llamado la ley del talión. ¿Cuántos han oído hablar de la ley del talión? ¿Sí? La ley, esa es una canción, ¿cierto? Por ahí el mundo, ¿no? Sí, ese que dicen, grabé en la penca. No, esa no es, ¿no? Ese es otro. Ay, aleluya. ¿No? ¿Qué? ¿No? Sí. Bueno, no importa. Entonces, introdujeron ahí eso. Esa historia sirvió para introducir lo que es la ley del talión. Tiene relación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para pecados graves, penas graves. ¿Ah? Para faltas no tan graves, una restitución equitativa, justa. Eso es lo que quiere decir. ¿Me hago entender o no? Para penas graves, como maldecir a Dios, asesinar a un hombre, penas graves, penas duras. Pero por matar un animal o lesionar a alguien, pues no debería aplicarse ese tipo de penas, sino sencillamente penas justas, equitativas, una retribución justa y equitativa. Ojo por ojo, diente por diente. Entonces note cómo uno a veces ha creído, esta ley tiene una mala fama. Entonces creen que está impulsando la venganza. Ojo por ojo, diente por diente, güey, dicen, ¿cierto? Sí, dicen. Oh, y eso es como que está diciendo, pues véngate, pues tienen derecho a vengarte, hijo. Sí, así. Tienen derecho a vengarse. Pero note que no es así. Lo que está queriendo decir es, antes está frenando la venganza. Porque ¿qué hacía antes una persona? Usted iba en una pelea, le sacaba un ojo y él iba y le mataba a la mamá, el papá, la abuela, todos por el ojo que le había sacado. Entonces le está diciendo, no. Ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí? ¿Bien? Entonces no impulsa la venganza sino una retribución justa y equitativa sobre las faltas que se cometan. ¿Ya? ¿Me hago entender, hermano? Diga algo. Diga, no, sí, estoy perdido. Díganme algo, colabore. ¿Qué dice? ¿Ah? Oiga, yo tenía el micrófono apagado, ¿sí? ¿No? Ah, es que este tiene el corto y no. Ah, bueno. Es la misma. Luego Jesús se refirió a esa ley. ¿Sí se acuerda? Mateo capítulo 5. Versículo 38 al 42. Una ley, él propuso allí una ley tan difícil de cumplir. Mateo 5, versículo 38. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el dos. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Este texto no hay que tomarlo literalmente, ¿no? O sea, que si alguien viene y ¡pum! Le da una bofetada, usted dice, ahora dame la otra. No literalmente. Sí. Bueno, nosotros vimos, cuando estudiamos Éxodo, que uno tiene derecho a la defensa propia. No es que vienen y ¡pum! ¡Pum! Y uno, sí, pégame, dame, asesíname. Porque yo soy cristiano, ¿no? Sino que uno... No tiene derecho a buscar pelea ni andar de bravucón por ahí ni nada, pero tiene derecho a defenderse. ¿Sí? Así que cuidado. ¿Qué quiere decir entonces? Se lo voy a resumir. Quiere decir más o menos esto. El cristiano debe tener un concepto tan alto del amor que en los casos mismos de ofensas o abusos, debe tener su disposición de ánimo en tal estado que por su parte esté dispuesto al perdón y a la generosidad con el adversario. O sea, ¿de qué nos habla poner la otra mejilla, llevar la carga otra milla, darle la capa al que nos quiera quitarla? Bueno, como sea ahí, no recuerdo. ¿De qué nos está hablando? Del perdón, de no vengarnos, de ser generosos con el adversario. Eso quiere decir poner la otra mejilla. Llevar la carga otra milla. El apóstol Pablo lo dijo de otra manera en Romanos capítulo 12 versículo 17. Es lo mismo, en otras palabras, Romanos capítulo 12 verso 17. Romanos 12, 17, ¿qué dice ahí? Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mas no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es lo mismo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5. ¿Ve? Más explicadito. Nos insta a no vengarnos, a amar al enemigo, si es posible servir al enemigo. De eso nos habla el texto aquí. Cosa difícil, ¿verdad? Cosa tan difícil esta. Pero ahí hay una palabra que necesita alguna explicación, porque usted queda, ¿qué quiere decir eso de ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza? ¿Cuántos han visto las películas esas de época, así del Imperio Romano y eso, cuando está la muralla, ¿no? Entonces los malos van a atacar la muralla, ¿sí? ¡Vamos a atacar la muralla! Y entonces con los caballos y... Entonces se acercan a la muralla y desde la muralla los que se están defendiendo les tiran brea caliente. ¿Sí? ¿Se han visto? ¿No? ¿Ustedes qué ven? ¿Anabel? ¿Qué? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Ah? ¿Crucifixion? ¿Qué es lo que ven? No sé. Yo sí he visto. Y entonces les voltean cosas, aceite caliente, obrea caliente, y es para que se quemaran pues los enemigos, y les caía en la cabeza y eso se les encendía el pelo así, y sale, ¡ay! Eso es ascuas de fuego. ¿Eh? ¿Sí sabía? Bonito detalle, ¿no? Esas son las ascuas de fuego. Pero es una figura solo para hablar de que, mira, haciéndole favores a tu enemigo, amando a tu enemigo, harás que se avergüence. Y tal vez en esa vergüenza él se arrepienta de lo que hizo. ¿Sí me voy a entender? Eso quiere decir, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Hazle favores a tu enemigo. Saluda a tus enemigos, los que se dejan, ¿no? Los que ni siquiera, ¿sí? Hazle favores. Ama al enemigo, al que te hizo mal, al que chismeó, al que te ofendió. ¡Ámalo! Porque tal vez así le dé vergüenza, y de la vergüenza se arrepienta de lo que te hizo, de su mal camino. ¿Amén? Hoy una hermanita nos invitó a almorzar y nos estaba contando que ella tuvo su hogar y la mujer... es decir, una mujer se metió en el hogar y le robó al marido. Y bueno, se fue. Y ella en medio de la charla nos decía, ah, sí, qué día vino él y su mujer y su esposa. Y yo llegué y le dije, hermana, disculpe, le pregunto, o sea, ¿usted me está hablando de la misma mujer que le robó su esposo? Entonces me dijo, sí, ella misma, le dije, ¿usted la recibe aquí en su casa? Le dije, me dijo, sí, ella viene, somos amigas y todo. Y yo, ¿de verdad? Oye, yo cuento esto porque se me hizo loable eso. Yo le dije, ¿verdad? Yo le dije, usted tiene un corazón muy noble, hermana. Usted tiene un corazón inmenso porque cualquier otra la sacas a perder y eso. Dijo, no, ¿por qué? Yo no me pongo con eso, hermano. Ya, ahora la que sufre es ella. Ascuas de fuego. pero lo hable la hermana. Un ejemplo, una bien bonito está eso. Me dice, ella me llama a pedirme consejos, a darme quejas de él. Ni todo, yo la escucho, hermano. Yo la escucho. Que una bendición, ¿eh, hermano? Eso es este texto en la vida real. ¿Qué? Bueno, que esto no quede en la grabación, hermana. Amén. Vamos a terminar. Porque y su mujer se fue con mi mejor amigo. ¿Cómo así que era su mejor amigo? Sí, es que se volvió mi mejor amigo desde que la llevó. Sí. No, eso no. Hermanos. No, sí, un chiste, ¿no? Sí, cuidado. Entonces, la inconveniencia de la ira vimos hoy. La inconveniencia de las relaciones mixtas y la inconveniencia de la venganza. Amén. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos el día de hoy. Te damos gracias porque nos traes aquí a educarnos, Señor. Tu palabra nos educa, Señor. Gracias por eso, Señor. Pedimos que de lo que hemos hablado hoy podamos tener la sabiduría de llevarlo a la práctica, Señor. En el área de la ira, en el área de nuestras relaciones sentimentales y en el área de la venganza, Padre Santo. Que aprendamos a ser más como tú, a comportarnos como tú, Padre. En el nombre de Jesús te damos alabanzas por tu palabra. Hoy salimos de aquí más entendidos, más sabios. Salimos con una bendición en nuestro corazón, Señor, de haber entendido tu palabra y de saber que tú nos hablas a través de ella. Y que durante este tiempo que hemos estado aquí, hemos penetrado tu pensamiento, tu mente, Señor. Y hemos estado allí en tu mente por un momento, Padre, al estudiar tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios.